Bueno, esta es la sistematización de experiencia audiovisual participativa. Es una técnica que es cercana a... hay una tesis española que se llama Video Documental Participativo, que habla cierta experiencia autoetnográfica en Canadá y también en otros espacios también que se ha trabajado. También hay experiencia de sistematización de experiencia audiovisual en Colombia, en Perú también. Bueno, la idea o el concepto que yo reflexiono a partir de aquí y la técnica que también voy a ofrecer es la construcción colectiva de la realidad por medio de fragmentos. Primero, informando un poco sobre la sistematización de experiencia, es una metodología de construcción colectiva del conocimiento a partir de la investigación y documentación de nuestras experiencias con el objeto de recuperar la relación con la acción al organizar el saber de la práctica para darlo a conocer. Esta sistematización de experiencia se empieza o se nutre a partir del trabajo social, pero de ahí también de los educadores y un sinfín de otras disciplinas o que necesiten metodologizar lo que realizan en la práctica. Obviamente, la sistematización de experiencia se enfoca en el proceso de la experiencia y no en la evaluación de la experiencia. Y no es académico, no es algo cualitativo, no es algo cuantitativo, aunque se puede utilizar todas las metodologías posibles, porque lo importante es un objetivo estratégico del colectivo. Esa es la función que tiene esta metodología. A su vez, también se añade, defendiendo la autodeterminación de los colectivos y organizaciones sociales, la sistematización debe ser un ejercicio participativo, ya que la sistematización también lo puede realizar un profesional que extrae información de la comunidad, se lleva la información y chao, y no hace nada más. Y al ser participativo, donde el agente involucrado se vuelve un investigador en sus propias experiencias, ejerciendo roles que instituyan en la organización social la tarea activa de construir su memoria colectiva. Se toma el producto audiovisual a partir de las reflexiones de Franco Berardi, que Franco Berardi habla mucho de la generación actual, y hay que entenderla como post-alfabética, como que tiene un sistema de cognición que más bien funciona en un lenguaje a partir de imágenes, más que nosotros que somos un poquito más alfabéticos, o más conectivos podríamos decir, pero personas de 60 años que entienden el conocimiento solamente a través de su mirada siguiendo una línea, en vez de acostumbrarse de pequeño a mirar la imagen, que son movimientos que tienen que ser muy aleatorios hacia todas partes y que también es muy cercano a la patologización de los déficits de atención, que de cierta manera hay una mutación de la cognición de los niños y se relaciona por la relación que tienen con la imagen. Entonces se escoge el producto audiovisual con la función también política de que sea, ya no sea un acto pasivo, sino que sea un acto activo, el uso audiovisual. Teorizando un poco sobre la semiótica del cine, es importante, toda investigación cuando es escrita tiene un tipo de unidad de significación. Desde el cine se utiliza el plano, que es la unidad mínima de significado en el cine, que devela narrativa, sonido, música, coloración de la imagen, movimiento de los cuerpos, objeto y de la cámara, y que estos son los códigos, y el código hay que entenderlo como la materialidad a través de la cual se vehiculiza la información, siendo los soportes que expresan lo que queremos consciente o inconscientemente. Desde ahí ya lo práctico, el ejercicio, esta sistematización, lo que he hecho en la práctica, he trabajado con un programa ecológico en psiquiatría comunitaria en la cuarta región, que tiene las lógicas de autogestión. No es un programa estatal, está en el Estado, pero no es del Estado, es como un tipo de políticas medias raras que existen y que metió su propio modelo de psiquiatría comunitaria en el sistema, y una de sus lógicas es la autogestión y la autogestión de su propio conocimiento, ya que, ya me profundizaría más para ese lado. Entonces ofrecí esta técnica, que es cómo reducir el tiempo, hacer lo más eficiente posible, poder reunir y hacer un documental entre todos y que todos tomemos las decisiones. Es algo bien operativo, eficiente, técnico. Primero se empieza obviamente a nivel colectivo con la construcción de un guión, del objetivo que puede hacer. Luego se forma o si no, porque espontáneamente depende de la edad de cada persona. Los jóvenes todos tienen cámara de celular y pueden crear tomas y planos como ellos quieran. Así que se crea un grupo de filmadores que van a tener el ejercicio de autoetnografía en el colectivo, organización. Y realmente lo que me voy a profundizar más es el taller que es del grupo de postproducción, que sería los que serían los directores, los autodirectores de su propia experiencia. Ellos tienen la tarea de trabajar con los códigos audiovisuales. La experiencia vivida se descompone en códigos y de esos códigos se permite construir el conocimiento. Y se hace a través de dos sistematizaciones simultáneas. Una, obviamente, es la sistematización de la experiencia. Y la otra es la sistematización del sistema de montaje, que es el ordenamiento de planos que tiene todo producto audiovisual. Bueno, desde ahí en el taller primero se le consulta cuál es el público que va a ir dirigido el documental participativo, el tiempo de duración que se va a escoger, luego a partir de toda una serie de tomas que hicieron un sinfín de personas, o puede ser un mismo grabador, pero un montón de tomas distintas que vienen a partir de su misma intuición, de lo que vaya surgiendo y lo que le vayan quieren enfatizar qué importante es extraer de la experiencia. El tiempo, obviamente, después se le entrega, lo he hecho muy artesanal, es como con papelitos, tarjetas, como desde ahí, y hizo como un papel, que en el papel hay una parte que está vacía y ahí se le nombra el título del plano. ¿Qué nombre tú le pondrías al plano? Y obviamente viene a partir de la observación, de tomar apuntes, de escribir y crear un título de referencia. Ese es el título de referencia de ese plano. Obviamente se vota rápidamente si lo aceptan o no lo aceptan. Se usa el modelo mayoría para hacerlo más rápido. Ahí se le pone el título. Al otro lado se da información de los códigos, como la edición, temas de audio, voz en off, Pablo asociado, comentarios, texto. Se va añadiendo toda esa información y lo van añadiendo. En la experiencia con jóvenes de 15 y 16 años es mucho más rápido, lo entienden al tiro, agarran los papeles, empiezan a anotar, escribir, lo forman solo, como que otra velocidad. Luego, en una mesa, en un espacio liso, se dispone todos los planos con los títulos en letra grande para que todos los puedan leer en colectivo. El grupo de postproducción se pone alrededor de la mesa, empiezan a observar los planos y crean el capítulo, que el capítulo es la agrupación de los planos. De cierta forma, la agrupación se crea, se construye ese sistema agrupado según las decisiones que ellos hayan querido hacer. Y a través de ese producto se hace la tarjeta de capítulo, se le pone un nombre al capítulo, se le ofrece un tipo de coloración distinta tal vez para darle los tonos emotivos. La banda sonora, también la carga emotiva que tiene ese capítulo, la voz en off, algún plano asociado, etc. Obviamente utilizo 13 códigos audiovisuales, esos 13 códigos los define Rafael del Villar. Obviamente los códigos audiovisuales son como infinitos, pueden haber muchos, cada uno puede tomar el que quiera, pero podríamos decir que generalizando esos son los que se pueden trabajar, más fácil. Y después se toma la decisión de construir la secuencia, y se va añadiendo las reflexiones del equipo de postproducción si lo quieren añadir, cualquier forma de que puedan también aglutinar la selección que hicieron. Y ahí termina.